11:21 minutos, entramos en nuestra escuela de salud y lo hacemos para hablarles durante los próximos minutos sobre distintas cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario, como siempre decimos. Vamos a comenzar en nuestra escuela de salud, como siempre saludando a Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y como siempre vamos a comenzar con varios aspectos, ¿no? Antes de adentrarnos en la materia, uno de ellos es la pregunta que vamos a formularle, antes de nada vamos a comenzar por aquí, para que tengan opción a conseguir el libro de Antonio Rodríguez Carrión, el libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Si quieren obtenerlo gratis, lo único que podrán hacer para conseguirlo es llamarnos a los teléfonos de la radio 46204 y 2155 y responder a una pregunta que le vamos a realizar enseguida. La pregunta es esta: ¿en qué centro público cercano a Radio Brique se puede consultar el libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Centro público donde hay muchos libros, donde se almacenan muchos libros para consulta, pues ¿cómo se llama ese centro? Es lo que nosotros le estamos preguntando hoy entre las personas que acierten. Al final del programa sortearemos ese libro, que podrán recogerlo en alguna de las librerías de Ubrique, ¿verdad, Antonio? Pues sí, una gentileza de Academia Ateneo y de Editorial Treveris para todos los ubriqueños, para que, en fin, aquellas personas que quisieran adquirir el libro y consultarlo y no dispongan, en fin, ahora mismo de posibilidades, pues pueden consultarlo gratuitamente en este sitio, también en el hogar de jubilados, en la residencia, en todos los institutos se ha entregado gratuitamente, en todos los colegios, para que todos los alumnos lo tengan, y en este caso todos los ubriqueños puedan acceder a él. Y, en fin, y durante este programa también daremos alguna información sobre la próxima pregunta, que será para la semana que viene, para si la quieren consultar. Es una pregunta relacionada con la medicina y con los estudiantes, de estudiantes de medicina y también de ciencias médicas, porque el libro, aunque está destinado a que sea un libro de consulta en todas las casas de referencia, para una consulta tenía al médico de cabecera al lado, pero también cuando estaba escribiendo pensé mucho en el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando era estudiante de medicina, o mi hermano, que era uno de mis, era enfermero y demás, para consulta antes de terminar la carrera. Así que he pensado mucho en ellos, y entonces pues hay muchas cosas en el libro que está destinado para estos conocimientos básicos cuando se está empezando una carrera de ciencias médicas, enfermería, medicina, auxiliar de odontología, auxiliar de farmacia. Así que durante el programa haré algún comentario sobre historia de la medicina y que servirá un poquito de pista para la pregunta de la próxima semana, y que a estos estudiantes que van a estudiar ciencias médicas de algún tipo, pues estoy seguro que le va a venir muy bien. Cuando vayamos a despedir el espacio, si te parece, para no liar, ¿no?, entre una pregunta y otra, pues formulamos la pregunta de la semana que viene. Vamos con los saludos antes de comenzar también con los temas previstos para hoy. ¿A quién saludamos? Pues precisamente en este mes de junio se han celebrado los exámenes de selectividad, y en la biblioteca municipal, donde yo suelo ir antes de venir a Radio Brique, pues me he encontrado con muchos estudiantes que están preparando estos exámenes muy nerviosos, y me he acordado de mis hijos, de cuando yo estudiaba, y así que un saludo a ellos, espero que en esta semana, creo que salen las notas, destaquen las notas suficientes para estudiar lo que ellos desean. Y también un saludo especial a todos los nuevos médicos que se licencian, que terminan sus estudios y que durante, una vez que termina la carrera de médico, hacen un juramento hipocrático, porque recordarán que Hipócrates era un médico, fue un médico de hace 500 años antes de Cristo aproximadamente. Hipócrates, un famoso médico llamado el padre de la medicina, porque Hipócrates quitó la creencia de que todas las enfermedades procedían por maldición de los dioses. Entonces él dijo que había una serie de causas en nuestro ambiente que era la que producía las enfermedades, y en ella había que buscar las soluciones, ¿no?, y los síntomas para el diagnóstico. Así que Hipócrates, padre de la medicina, y juramento hipocrático, tiene mucho relieve en estos días. Bueno, pues nada, con esos datos que sirvan de pista, después ya lo sabrán. Vamos a quedarnos. Bueno, pues eso es lo especial para todos los alumnos que realizaron las pruebas de selectividad, acceso universitario. Las notas se publican el 20 y el 25 se abre el plazo, por cierto, para las prescripciones universitarias. Vamos nosotros con los temas dedicados al ámbito sanitario que queríamos abordar en el día de hoy. Dentro de las noticias sanitarias, una información que publica el diario ABC en su canal de salud y que hace referencia a lo que se denomina como trasplante fecal. Esto suena raro. y huele peor. Es decir, trasplante de caca. Exactamente, pues dice, esto es lo que yo estoy entendiendo que es, no sí, puede ser, ¿no? Sí. Pues sí, sí es, ¿no? Se ve mal y huele peor, ¿no? Pero es muy importante, además, la noticia, es una serie de estudios, ¿no?, que se publican y, bueno, pues medidas que ya se están adoptando en otros países, aquí en España, que conozcamos, Antonio, ¿verdad? Parece que de momento no. Pero sirve sobre todo para personas que tengan problemas, bueno, pues intestinales, ¿no? Pues sí. Hay que decir, dice, bueno, ¿y cómo es que has cogido esta noticia? Bueno, todos los días salen noticias interesantes relativo a la salud, tanto en forma de noticia, hallazgos, cosas nuevas, como artículos que salen en la prensa recordando algunas cosas. Por ejemplo, solamente voy a nombrar 5 enunciados y yo he escogido este por un motivo. Los 5 enunciados de noticias son, por ejemplo, en esta semana, que la esclerosis múltiple ya no condena a la silla de ruedas, es una noticia. Otra, que la sanidad privada tarda en dar cita para el ginecólogo con 10 veces menos de tardanza que la pública, que el ayuno parece ser una herramienta contra la diabetes, y que este invierno causó la gripe A 2.800 hospitalizaciones graves. Es decir, la gripe, aunque parezca que es una cosa corriente, y es lo del trasplante de caca de una persona pues a otra. El trasplante fecal. ¿Para quién está indicado el trasplante fecal? Bueno, pues esta es una noticia que hay que tener presente que de hace décadas, desde los años 50, ya se estaba empezando a hacer algunas cosas de estas. Pero últimamente ha salido la noticia en la prensa especializada médica, como en Estados Unidos, a través de diferentes técnicas de última tecnología, se ha visto como el coger caca de una persona sana y pasársela a una persona que tenga infección por un cierto tipo de microbio que es muy difícil de tratar, que es el Clostridium difficile, te llamas así, en fin, que está en nuestro vientre, que es un microbio que suele causar dolor de vientre, diarreas, fiebre, pues haciendo este trasplante de caca, pues estos pacientes que son difíciles de tratar y que ya los antibióticos no pueden contra este microbio, pues haciéndole un trasplante de caca desde una persona sana a este paciente, pues este paciente, el 90% de los casos se cura. Es una cosa curiosa. Porque los tratamientos con antibióticos no pueden combatir esa bacteria, entonces hay que utilizar otra fórmula, ¿no? Y esta es la que se ha indicado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo trasplantando caca se cura una persona? Eso parece algo raro, ¿no? Bueno, hay que recordar que en una persona normal, sin enfermedad, en nuestro intestino, en nuestro vientre, tenemos microbios que son buenos, que son los que permiten, por una parte, muchos de ellos facilitan la digestión de los alimentos y demás, y por otra, mantienen a raya o luchan contra microbios malos. Entonces, entre la lucha que hay entre las bacterias, los microbios buenos que tenemos en nuestro vientre y los malos, pues siempre ganan los buenos normalmente y tenemos buen estado de salud. Pero hay veces que porque baja nuestra defensa, porque tenemos algún tipo de enfermedad, hace que nuestros microbios buenos disminuyan. Entonces predominan los malos. Aparece fiebre, aparece diarrea, aparece dolores de vientre y uno de los más frecuentes es este microbio que se llama, tiene un nombre muy raro, pero como voy a decir, Clostridium difficile. Además, este microbio malo, que hay veces que ya digo que predomina y otras veces también predomina porque cuando tomamos antibióticos, ya sean mandados por el médico o por nuestra propia cuenta, que nunca se debe hacer, pues uno de los efectos secundarios a veces es que los microbios matan a los microbios buenos. Estos antibióticos que tomamos para una amigdalitis, para una infección de orina, pues hay veces que destruyen los microbios buenos, pero no pueden con los malos. Entonces, pues ya empezamos el lío, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, lo que han hecho los científicos ya mucho tiempo haciéndolo, y ahora ya con las nuevas técnicas que hay, han visto el mecanismo, y es que al coger caca de una persona sana, suele ser de un familiar, la analizan, esta caca, para que no haya, además de los microbios buenos, haya otros malos y le estemos metiendo, sino estamos seguros que le va a meter caca, pero con microbios buenos, se agua un poco, se echa en líquido, pues no es directamente, sino se pone diluido, y a través de una goma, por la nariz o por el ano, se introducen esta caca diluida en el vientre de la persona que tiene esta infección. Y entonces ya empiezan a crecer los microbios buenos, y pasado un par de semanas, pues los microbios buenos han crecido en suficiente cantidad para cortar la diarrea, para destruir a los microbios malos y mantenerlos a raya. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese es el mecanismo que parece un poco raro, pero que ya digo, se está haciendo en muchos hospitales. En fin, en España no tengo yo conocimiento, he revisado la, en fin, la literatura médica, las revistas médicas, a ver si posiblemente en España se esté estudiando ya en algunos sitios. No puedo decir en qué sitio porque no lo sé. Es posible. Pero, por ejemplo, ya en marzo de este mismo año salió un nuevo estudio publicado por la BBC en Inglaterra, en donde se había hecho un estudio y igual había visto que haciendo este trasplante de caca, el 90% de las personas que tenía infección por el Clostridium difficile, por este microbio, pues se curaban gracias a que el trasplante de caca permitía que microbios buenos, esto, entre comillas, crecieran y atacaran a los microbios malos. Bueno, pues hay que dar esa información. ¿Cómo se hace el trasplante? Porque es la duda que tenemos, ¿no? El trasplante se hace escogiendo caca de una persona sana, sí, que suele ser un familiar, para que sea más o menos de las mismas características, se diluye en agua, bueno, en un líquido, uh-huh, para que no sea tan concentrado, y después a través de una goma que se introduce por la nariz y que llega hasta el intestino, en una goma larga, o una goma que se introduce por el ano y llega también hasta el intestino, se inyecta, se echa el líquido este, donde va la caca diluida, pero que lleva fundamentalmente microbios buenos. Uh-huh. Esa es la técnica. Bueno, pues Claro, esto dice que es la cosa más repugnante en los tratamientos médicos, lo dicen los propios médicos, pero también dicen que muy cuando... efectivo, ¿no? Sí, pero y además tiene que ser con permiso, por supuesto, del paciente. Pero dice que hay pacientes, cuando los pobres ya están desesperados, porque no se les corta la diarrea, tienen dolores, tienen fiebre, han usado todos los antibióticos no les sirven, lleva ya mucho tiempo y cada vez están peor, dice, mira, que me hagan lo que sea. Pero como, hombre, es a través de una goma, que es un líquido, que, en fin, que tú no, en fin, está tratado, ¿no? Tú no hueles, cambio, que no tiene aspecto de caca, aunque es caca, pero está tratada, ¿no? Pues, además, una goma, que tú no es que te la vayas a meter en la boca, sino que la goma va directamente al intestino. Ya sea introducida, sí, por la nariz o introducida por el ano, claro. Pues entonces ahí te inyectan este líquido y ya está. Así que, y tú, cuando te encuentras mal, lo que sea. Claro, sobre todo si se lleva ya mucho tiempo con un cuadro de fiebre, claro, de dolor, de diarrea, esto es grave. Y tú te enteras de que es caca porque tú has tenido que dar permiso. Pero si dices, mire usted, que le voy a poner un tratamiento que con esto va muy bien. Y tú no notas nada, es decir, tú no sabes si eso es caca o no es caca, sino simplemente que te piden permiso y tú lo sabes, pero además de un familiar y tratar. Y no va directamente a la boca, sino que es a través de una goma que se inyecta directamente en el intestino. O sea que no se puede ser donante anónimo fecal. ¡Qué broma! No, normalmente ya digo, en estos casos... Bueno, no es, ten en cuenta que esta infección por este microbio, por el Clostridium difficile, dice, bueno, eso se dará una vez en la vida, muy raro, ¿no? Según las revistas médicas, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, ocurren más de 500,000 de casos, 500,000 casos al año, de los cuales hay unos 14,500 muertos por esto. Es decir, que es frecuente, es decir, que no es una enfermedad. Lo que pasa es que muchas veces, de estos casos, de estos 500,000, muchos de ellos se tratan con antibióticos. Uh-huh. El caso del trasplante de caca es solamente para aquellos casos en que los antibióticos no hacen efecto contra este microbio. Luego también creo que hay medicamentos que te recuperan, son realmente bacterias. Esos medicamentos que te estás introduciendo tú en tu cuerpo, vía oral, para recuperar la flora intestinal. Pero claro, yo imagino que esto ya será en caso realmente grave, ¿no? Lo del trasplante fecal. Exactamente. Es decir, normalmente hay hasta yogures, en yogures con lactófilus, y yo no sé, ahora ya no recuerdo, pero yo he recetado muchísimo, sobre todo en los niños, unos sobrecitos y unas casulitas en los adultos que tenían liofilizado, es decir, polvitos con estos microbios. Creo que se llama. Sí, sí. Y se toman y entonces restituyen a los microbios. Son microbios buenos que nosotros los tomamos y va a nuestro intestino y hace que aumenten los microbios buenos. Y estos son los que atacan a los malos. Es curioso. Esto es una cosa... Pues esto, ya digo, se hace de hace mucho tiempo. Pero aquí lo que estamos haciendo es sobre un tipo especial de microbio que es muy difícil a veces de tratar, que se hace resistente, que muchas veces se destruyen con antibióticos normales, pero que hay veces, me parece que aproximadamente uno de cada cuatro casos, que se hace resistente, que no hay forma. Y entonces, la paciente, hombre, normalmente no suele producir casos graves, pero hay veces que sí, ya digo, en Estados Unidos alrededor de 14,500 muertos al año, por esto. Es decir, que la diarrea producida por este bichito... No es para tomarse la broma, ¿no? Cuando da complicaciones. Y si, hombre, el tratamiento es relativamente fácil. Introducir caca tratada a través de un tubo procedente de un familiar y para que restituya todos los microbios que atacan a estos microbios malos. Claro que sí. Bueno, pues hay que dar esa noticia que conocíamos hoy a través de esta fuente de información. Vamos con el tema que vamos a abordar en el espacio de hoy de la Escuela de Salud. Vamos a hablar de las vacunas. Las vacunas en los niños, una cuestión que ya hemos comentado también en otras ocasiones, que ha generado preguntas. De hecho, la semana pasada hablábamos de la vacuna de la varicela y, de hecho, además también un oyente acaba de plantearnos una pregunta que quiere saber si es aconsejable poner la vacuna de la varicela, que dice que ha escuchado algo en la tele sobre esa vacuna. Bueno, si es aconsejable o no, no sabemos. Imaginamos que sí, lo que sí que no va a poder ponérsela, ¿no? Si quiere. Ese es el problema. Pero, en fin, vamos a hablar de las vacunas. Sí, la pregunta que nos hicieron la semana pasada, una de las preguntas, fue referente a la vacuna de la varicela, porque en la televisión, en la radio, en los periódicos, últimamente están saliendo bastantes noticias acerca de esta vacuna, porque hay personas que han ido a la farmacia para hacer la segunda dosis, por ejemplo, de su niño. Recordemos que se estaba aconsejando, en fin, no por sanidad o el Ministerio de Sanidad, lo que recomienda es ponerse la vacuna sobre los 12 años, gratuita. Pero también, voluntariamente, pues muchos pues pediatras y avalados por lo que se hace en otros muchos países, pues se le ponen la vacuna siendo el niño más pequeño. Normalmente entre los 12 y 15 meses la primera dosis y alrededor de los 2 o 3 años una de recuerdo. Pues bien, Sanidad dio orden en otoño del año pasado de que no, en las farmacias no se suministrara vacunas de la varicela por parte del laboratorio, y esto dio lugar a que aquellas personas que querían poner la primera dosis a su hijo o la de recuerdo, pues no podía. Y esto se agravó más cuando hace relativamente poco, esto fue hace unos 3 meses, salió en todos los medios de comunicación la noticia de que una niña había muerto en el condado de Treviño, aquí en el norte de España, entre el País Vasco y allí cerca, y entonces pues una niña había muerto como complicación de la varicela, o la china, que es lo mismo, la varicela o la china, en cada sitio lo dicen de una manera, y entonces, pues más de una madre, como es lógico, pues dice, bueno, si yo ya la tengo puesta a mi hijo, ahora la primera, ahora no le voy a poner la segunda, y si coge... Y dice, es que son muy raras las complicaciones de la varicela. Y dice, bueno, son raras, pero se mueren también. O hay encefalitis, o hay pulmonía, neumonías. Y yo qué sé, decía mi hijo, habiendo una vacuna que la puede prever, yo quiero quitarme este riesgo, aunque la tenga que comprar. Porque es que ahora veremos si tú quieres lo que dice Sanidad en motivo de por qué la ha quitado, ¿no? Pero, dice, mire usted, si hay posibilidad de que haya complicaciones, hombre, yo compro la vacuna. La vacuna es cara, pero en fin, hay otras cosas. Un bollo en un coche va a darle más caro. Una vacuna creo que está alrededor de los 71 euros, 72 euros, creo que es lo que vale la vacuna. Pero, dice, mira, yo prefiero tener la seguridad. Entonces, pues no pueden comprarla porque no existe en las farmacias, porque Sanidad ha prohibido al laboratorio que se la suministre. Perdón, un momento, Rocío. Sin embargo, en otras comunidades sí. Si la pueden comprar. Entonces, la pregunta que tú haces, ¿por qué la ha prohibido y por qué en otras comunidades sí se puede comprar la vacuna? Las políticas sanitarias son distintas de una comunidad a otra. Esa es la respuesta para la segunda cuestión, pero la primera, ¿por qué se prohíbe? Los motivos que dan Sanidad son dos. Por una parte, dice que en España se están utilizando la vacuna de la varicela de forma abusiva. Se está vacunando sin indicación. Pero vamos a ver, ¿para tú poder comprar la vacuna de la varicela no tienes que tener receta médica? Pero dicen, vamos a ver, que muchas veces los médicos, según ellos, la recetan por presión de la familia. Pero, eso dicen ellos. Pero también hay, lo que te voy a decir, hay, y en esto yo no estoy de acuerdo, sin embargo, las sociedades científicas de pediatría de España recomiendan, y los pediatras recomiendan que se vacunen. Luego, eso de que la presión es la que hace que muchas veces el pediatra, yo no me la creo. Ese argumento yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque son los pediatras, que sin presión ninguna de nadie, son los que les recomiendan a las mamás que se lo vacunen, aunque sea comprándola. Entonces, ese es uno de los argumentos. Dice que es sobre vacuna. Y esto dice, bueno, ¿y es que el poner la vacuna tiene algún riesgo, acaso? Y dice, se ponen muchas vacunas. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Es que acaso tiene algún riesgo? Pues Sanidad dice que el problema que tiene vacunar sin estar indicado, ahora si quiere hablamos de cuándo está indicado, hace que en el futuro, cuando se haga adulto, cuando las personas adultas, las personas vacunadas o que han padecido la China, tienen más posibilidades, y eso sí es verdad que está demostrado, de tener culebrinas. Herpes zóster, que también se le llama. Entonces, las personas, cuando tienen la varicela, cuando tienen la China, y se curan, al cabo de 2 o 3 semanas ya han, las costras han desaparecido y demás, dice, ya está curado, y ya para toda la vida. Sí, es verdad, la varicela no se pasa 2 veces, le pasa como al sarampión, que una vez que lo pasas, ya no lo pasa 2 veces. Pero el virus de la varicela queda ahí, no se ha destruido. Lo que pasa es que nuestro organismo ha fabricado defensas y lo mantiene a raya. ¿Qué ocurre? Que ese virus, ¿dónde se encuentra escondido? En los nervios, en los ganglios de los nervios, en un bultillo que tienen los nervios. Los nervios, ¿por dónde van las sensaciones nerviosas? Y entonces, cuando se es adulto, porque bajen las defensas o por cualquier otra circunstancia, le pasa como al virus de SIDA, se reactiva, coge fuerza y aparece la culebrina, que es muy molesta, a veces también da complicaciones y puede fintar tal, tal. Y para evitar que haya mucha gente con ese microbio ahí escondido para la época adulta, es una de las razones que da sanidad. Pues entonces... Bueno, es una razón. Bueno, pero ¿qué ocurre también? Que el microbio este, el virus de la varicela, uh-huh, el problema que tiene es... bueno, y otra de las razones que da es que dice que en la varicela da muy pocas complicaciones, que solamente da complicaciones cuando hay personas que están inmunodeprimidas, es decir, con pocas defensas, pueden ser diabéticos, sí, personas que tienen padecen de corazón, que uh-huh, toman corticoides, sabemos que los corticoides son muy buenos, pero bajan las defensas, cualquier otra enfermedad debilitante, y entonces, y en los embarazos. Y entonces, en estos casos, el embarazo no se puede, la embarazada no se pueden vacunar, de la varicela, porque es un virus vivo, aunque está atenuado y no se pueden vacunar. Pero ¿qué ocurre? Que hay ciertos casos, entonces esas son las indicaciones. Niños que, por ejemplo, han tenido cánceres y están tratando con quimioterapia, o adultos con quimioterapia, que baja las defensas, sí, vale, están en quimio, o tienen cualquier otra enfermedad debilitante. Entonces, pues, si no está contraindicado, porque el virus no hay, aunque está debilitado, hay que tener cuidado, pues hay ciertos casos que sí está indicado. Pero dice que hasta los 12 años no hay por qué vacunar, porque los casos en los niños chicos son leves, son que no tienen mayor importancia. Entonces, claro, después encontramos que se ha muerto una niña o que hay, se pueden buscar complicaciones, y los pediatras dicen que pueden dar complicaciones del 15%, y dicen, oye, yo no quiero pertenecer al 15% después de haber complicaciones graves. Esto, ¿la sociedad realmente se alarma sin necesidad, igual tal como dice Sanidad, o hay algo que no sabemos que no se cuenta? Bueno, Sanidad también, esto es complicado. Sanidad, por una parte, alega de que los pediatras tienen intereses con los laboratorios económicos y pues, demás. Y entonces dice, bueno, entonces lo recomienda porque, hombre, no es que le vaya a dar un sobre bajo de la mesa, ¿no? Pero que, en fin, que le invitan a congreso o algo, yo qué sé. Y ellos se han puesto negro. Dice que no, que en Estados Unidos y en muchos países se ha visto que la varicela ha disminuido drásticamente desde que la vacuna se pone en niños pequeñitos, es decir, a partir de los 12 meses. Es decir, y que las complicaciones aparecen, no solamente a partir de los 12 años y en adultos, que en adultos ya la varicela da síntomas más graves, ¿no? Sino que, y entonces hay una guerra ahí entre los pediatras, las asociaciones de pediatría y sanidad, que... En fin, esto parece más una guerra de cuestiones políticas más que de cuestiones sanitarias, ¿no? O económica, porque como vale 70 euros, no sabemos si es que se quieren ahorrar a costa de la salud, pero es lo que dicen. Dice, bueno, si, vale, usted no la pase por el seguro, pero yo la compro con el dinero mío. Pero es que también otra cosa que alega Sanidad es que dice que el laboratorio le ha dicho que dado que se están vacunando tanta gente, uh-huh, pagándola por su bolsillo, que se está quedando sin existencias. Y entonces, claro, cuando realmente hace falta una vacuna para una persona que tenga defensas bajas, ahora resulta que se ha gastado esas vacunas en personas que no le hacían falta o que no tenía tanto riesgo. Y el laboratorio ha dicho que no, que eso no es cierto. Es decir, que para que tú veas cómo funciona este circo. Es decir, que, sin embargo, ya digo, las sociedades científicas de pediatría, los pediatras, recomiendan que se vacunen a los niños. Es decir, hay aquí una guerra entre los pediatras y el ministerio. Totalmente. En fin, decías antes, por cierto, que una vez que se pasa la varicela ya no se puede volver a pasar. Exactamente. Es muy raro. Es, yo no he visto casos, yo por ejemplo, personalmente no he visto ningún caso que la haya padecido dos veces. Y después yo viendo... ¿Se puede pasar de niño y después de adulto también? No. A ver, pasa como el sarampión. Cuando estaba revisando esto, ponía que era muy raro pasarla dos veces. ¿Qué ocurre? Que puede ser, puede ser que al menos alguna varicela sea tan débil o tan superficial que no fabrique suficiente anticuerpo. Y entonces, si la coge una segunda vez, fuera una varicela muy leve. Pero yo no la he visto. Ni sarampión he visto yo padecerlo dos veces. Son lo que se llama inmunidad de por vida. Es decir, defensa de para toda la vida ya. Es decir, que una vez que la pasas, ya tu cuerpo... Ahora, hay enfermedades... Por virus también, que sí. Por ejemplo, la gripe. Tú pasas la gripe y al año que viene la puedes coger otra vez. ¿Por qué? Claro. Porque tu cuerpo o el virus ha cambiado, ha mutado, ha tenido... Ya es otro virus, aunque es el mismo virus, pero se ha puesto una careta. Y ya tu cuerpo sufre la enfermedad, ¿sabes? Sí, pero la varicela y el sarampión son de estas enfermedades que solamente se pasan una vez en la vida. Tenemos poco tiempo, tenemos muchos temas de los que hablar. Vamos rápido, vamos a dejar el tema de la varicela, si te parece, Antonio. Las vacunas en los niños, que es el tema que queríamos tratar en el día de hoy. Se ha cambiado el calendario de vacunación en este año 2014. Esto, por cierto, dicho sea de paso, ¿no?, que ha provocado también algún tipo de trastorno y reorganización en bebés que nacieron el año pasado, en el 2013, y que han comenzado el calendario de vacunación antiguo y ahora tienen que adaptarse a uno nuevo. En fin, un poco caos. Lo cierto es que el calendario de vacunación para este año 2014, bueno, pues determina que hay que ponerse vacuna recién nacido a los 2, 4, 6 meses, 12, 18, 3, 6, 12 y 14 años. Todo esto, bueno, pues podemos comentar, ¿no?, las vacunas que hay que ponerse con estas edades. Sí, se recomiendan empezar, la primera de todas es la de la hepatitis. La de la hepatitis, que después se repite, la hepatitis B, que después se repite a los 2 meses, se repite a los 6 meses. Por ejemplo, la de la polio, la poliomielitis, que ya hablamos una vez de ella, que se produce en parálisis de las piernas cuando se sufre la enfermedad y otras complicaciones. Y que se pone la primera a los 2 meses, después a los 4, a los 6. Bueno, hay una serie de enfermedades que se previenen con las vacunas y que hoy día no es de recibo que se padezca esta enfermedad habiendo solución para ella. Hay que recordar que solamente en el año 2011, si estamos en 2014, hace 3 años, 1,5 millones de niños murieron en el mundo a causa de enfermedades que se podían haber evitado con la vacuna. 1,5 millones de niños fallecieron, pudiendo tener la solución con la vacuna. También hay que tener presente que 1 de cada 5 niños de bebés no recibe la vacunación necesaria y frente a ciertas enfermedades que pueden acabar con su vida, como son, por ejemplo, la difteria, el tétano, la tosferina. Pues 1 de cada 5 niños en el mundo. Y que cada día, mueren 21.000 niños, menores de 5 años. Por causas que se pueden evitar con vacunas. 21.000 niños diarios. Es decir, 21.000 niños, si los trajéramos aquí, pues todos los días mueren 21 niños por falta de vacunas. Entre ellas, por ejemplo, el sarampión. Muchos niños, miles y miles de niños mueren por sarampión. Una cosa que nosotros ya... Es decir, el nacer en Ubrique, el nacer en España, en un país, o el nacer en otro, fíjate, y bueno, independientemente de los niños que quedan ciegos, que quedan paralíticos, que quedan con enfermedades, simplemente pues no está vacunado, está más bueno de defunciones. La vacuna, lo que se pretende con ella es introducir el microbio que provoca la enfermedad, puede ser el de la varicela, por ejemplo, el virus o otro tipo de microbio, se introduce en el cuerpo, pero estando debilitado. Antes lo hemos recalentado o le hemos añadido una serie de sustancias para que lo hayamos puesto atontado. Debilitado. Es como si yo voy a pelear con un boxeador y le corto las manos. Entonces yo le gano, por muy fuerte que sea. Pues igual, al virus se le deja, aunque esté vivo, pero se lo deja atenuado. Y otras veces se le mata al virus y se inyecta el virus muerto. Entonces, la estructura del virus muerto es reconocida por nosotros, por nuestro organismo, y fabricamos defensa, aunque esté muerto. Otras veces tiene que estar vivo, pero atontado. Y hay veces que simplemente con algunas partes del virus, es decir, con un brazo o una pierna, si pudiera un virus tener pierna, es suficiente para crear defensa. Depende del tipo de microbio. Por eso cuando se vacuna a los pequeños después puede tener reacciones, ¿no?, adversas a los días, a la semana incluso, ¿no? Sí, porque claro, son sustancias extrañas que aunque provoque que nuestro cuerpo lo reconozca como un agente extraño, pero claro, débil, porque es una parte del virus, o el virus o la bacteria está atontada, está tratada, y entonces nosotros podemos contraer. Es decir, que si yo me voy a estrenar en boxeo, pues procuraré a una persona que no me vaya a dar a mí una paliza. o le ato las manos, o le ato las piernas, aunque sea más fuerte que yo, o le corto las manos. Pues esto es lo que hacemos con esto, ¿no? Los dejamos disminuidos para que nuestro cuerpo pueda estrenarse y fabricar anticuerpos. Hay algunos virus o algunos gérmenes que no se pueden matar o cortar porque entonces no producen efecto, entonces hay que inyectarlos vivos, pero atenuados. Entonces estos virus vivos en las embarazadas no se pueden poner. Por eso hay ciertas vacunas que no se pueden introducir en la embarazada porque aunque estén estando vivos, aunque esté atontado, pueden dar peligro en el niño. Entonces, ¿por qué en la embarazada hay ciertas vacunas que no? Y otras que sí. Las vacunas que sí se pueden dar a las embarazadas son aquellas que no dañan al feto. Son virus muertos o virus o trocitos de virus o de microbios que eso no dañan al feto. Entonces, esa es la diferencia, ¿eh? Y entonces es importante vacunar. Hay campañas por ahí en contra de las vacunaciones, pero porque dicen que dan efectos secundarios, algunos pueden darlo. No a lo mejor por el mismo virus o por el mismo microbio, sino por la sustancia donde van disueltos, que pueden dar la alergia. La eficacia de las vacunas, el ponerte la vacuna, no sé, por ejemplo, de la vacuna de la triple vírica, ¿no? Que se pone a los 12 meses ahora, antes se ponía a los 15, a los 12, te protege contra papera, sarampión, rubeola. ¿Eso significa que ya el niño no va a pasar en el futuro papera, sarampión o rubeola? Exactamente. Es decir, la triple vírica es, yo, niños con rubeola, he estado 40 años ejerciendo, he visto muchísimos, en un tiempo. Paperas, he visto muchísimas, al principio. Uh-huh. Sarampión, he visto muchísimo. Y todos los oyentes que tienen una cierta edad, pues habrán visto niños con sarampión, con papera. Hoy no se ven. Yo, en fin, yo he estado trabajando en urgencias, además de la consulta, hasta que me he jubilado. Y yo en los últimos años no he visto ni una papera, ni un sarampión. Sí. Y yo creo que los estudiantes médicos que están haciendo especialidad, a no ser que esté un hospital muy grande y por normalmente por personas que vienen del extranjero, o un ambiente, en fin, condiciones sociosanitarias bajas, que no han vacunado a sus hijos, pero ya no ven, el sarampión lo conocen por las fotos, por los vídeos, pero hay ciertas enfermedades, no es que estén erradicadas en el mundo, pero por nuestro ambiente no la vemos. Es decir, la eficacia está ahí. Es decir, una eficacia total y que muchas complicaciones. Yo, desgraciadamente, sí conozco casos de una mamá que, en fin, que tuvo rubeola hace unos años, no estaba vacunada, todavía no existía, o no se vacunó, o no le hizo efecto, o algo así, y la niña nació ciega, sorda, con problemas cardíacos, y la niña todavía vive, y la mamá no es en Ubrique, ni en la sierra. Y, en fin, que en los casos de, por ejemplo, por la rubeola, es decir, que la rubeola es una enfermedad que no tiene importancia en una persona adulta, normal, pero en la embarazada, tampoco para ella, pero sí para el bebé, porque sus órganos se están desarrollando y precisamente la rubeola afecta a los órganos en crecimiento. ¿Hay alguna vacuna que falte dentro de este calendario de vacunación? ¿Alguna vacuna? Bueno, sobrar no sobra ninguna, imaginamos, ¿no? ¿Pero que falte? Sí. Y no, bueno, me refiero al orden, ¿no? Como la de la varicela que está puesta a los 12 años y eso, sino me refiero a que falte que no esté en ese calendario, que sí que se podría poner. Ah, bueno, que se podría, esa es la palabra. Hombre, falta la vacuna del SIDA que no existe. Ah, bueno, pues claro. Claro, hay muchas. Faltan muchas vacunas que todavía están en estudio y que supongo yo que no la SIDA, sino otras enfermedades, pues posiblemente en el futuro puedan entrar. Ahora mismo se están estudiando, pero este calendario vacunal está consensuado en todas las comunidades autónomas, en todo nuestro ámbito nacional, y a lo mejor vacunas que en otros países, por ejemplo, la fiebre amarilla, cosas que son enfermedades tropicales, en España, como no tenemos ese problema, pues no se ponen. Es decir, las vacunas que en otros países se ponen, o que hay que ponerse cuando vamos de vacaciones a otros países, y dicen, bueno, ¿y por qué me la ponen de chico? Mire usted, es que esas son enfermedades, hombre, también tienen, quiera que no, algún riesgo, pero que aquí en España no existe, y entonces pues no viene a cuento. ¿Es un calendario completo este, se puede considerar, no, de vacunación que tenemos? Yo la experiencia que tengo, ya digo, he visto muchísimos niños, ya digo, en urgencia, y cuando estaba en Prado de Rey, no, allí no había pediatra, yo hacía pediatría en Prado de Rey, como es lógico, pues he visto que gracias a la vacuna, estas enfermedades, la varicela, la hepatitis, el sarampión, rubéola, en fin, todo esto pues es de una eficacia extraordinaria y, por supuesto, no cabe ninguna duda de que yo a mis hijos y a mis nietos y todos los que estamos en el ambiente sanitario, a nuestros hijos se las ponemos, por supuesto. Vale. Nos vamos a quedar aquí porque son las 11:55 minutos y tenemos todavía que realizar el sorteo, así que enseguida vamos a recibir los nombres de las personas que han participado en el sorteo. Y además también tenemos que responder algunas de las preguntas de los oyentes que que han realizado, y queremos darle más bueno, pues participación a los oyentes antes que responder a otro de los temas. Dejamos la sección de preguntas al médico, que teníamos pensado hablar sobre el coma, lo dejamos para la semana que viene, si te parece, y sí que vamos a contestar a las preguntas primero de los oyentes. Por ejemplo, un oyente dice que, mira, hablando de niños, ¿no? Lleva a su hijo de 6 años a urgencia con fiebre muy alta, y le dijeron que esa fiebre era la fiebre de la bofetada. Con esta definición se la dijeron. Dice que ya nunca ha oído esa patología y dice, bueno, pues que le salen manchas rojas por el cuerpo y que, según el médico, esa es la manera de expulsar la fiebre, ¿no? Y ella, más que nada, la pregunta es lo de la fiebre de la bofetada, que le llamó la atención, imagino, ¿no? Me refiero a que se referirá a que se le llama así al exantema súbito. Ah, por las manchas en la piel, ¿no? Le estaba comentando a Rocío, al comienzo del programa, que en medicina una de las cosas fundamentales en pediatría es conocer las enfermedades exantemáticas. Y dice, ¿con esa palabreja qué es? Pues exantema es cuando aparecen manchitas en la piel, es un exantema. Entonces, exantemáticas son enfermedades, fundamentalmente en niños, que es muy frecuente, que aparecen con manchas en la piel. Hay muchos tipos, está el sarampión, que aparece manchas en la piel, la rubeola, la varicela, todas estas son enfermedades. Sí, son enfermedades exantemáticas. Y una de ellas, pues, la fiebre de los 3 días, en donde aparece fiebre y normalmente dura 3 días y aparecen unas manchas rojas. Normalmente la enfermedad, la fiebre de los 3 días, no suele tener mayor problema. Pero siempre y cuando, ya digo, cualquier enfermedad viral, tiene que todas las enfermedades, sarampión, uh-huh. Aunque parezcan benignas y que no tienen mayor problema, hay unos síntomas o signos de alarma que todo el mundo debe conocer. Vuelvo a recordar, porque en fin, tengo que hacerlo, que pueden entrar gratuitamente en un blog, en el blog que tenemos en internet, holadoctorcarrion.com. Aquellas personas que tengan internet y que puedan manejarlo, muy sencillo, entran en Google o directamente y pone holadoctorcarrion todo junto, holadoctorcarrion todo junto .com, y entonces en la parte de la derecha hay un índice de contenidos de la parte de pediatría, donde pone pediatría, que está, en fin, bajando por el índice, pues verán al final signos de alarmas en los niños. Y entonces recordar que en todos los niños que tengan, niños que se quedan atontados, como adormecidos, obnubilados, con fiebre alta o baja, hombre, si tienen fiebre alta y está obnubilado, o niños que pierden el apetito con fiebre, niños con convulsiones, todas estas cosas son signos de alarma, que a lo mejor después una cosa benigna, pues mejor. Pero son motivos para decir, espero al lunes, espero, hoy es viernes, hoy es sábado, espero al lunes. Si usted ve un niño que no tiene ganas de jugar, que no tiene ganas de comer, y si encima, si ha salido mancha o tiene fiebre, no es que vaya a hacer algo, pero yo no, en fin, yo lo llevaría para que lo evaluaran. Mire usted, el niño estaba bien, pero desde, hombre, no desde hace un minuto está el niño, sino lleva todo el día que no tiene ganas de comer, está sin sozo, lánzale una manchita o tiene fiebre. Y antes que vaya ahí a más, si se hace de madrugada o algo, venía simplemente para que le diera un vistazo. A lo mejor en ese momento el médico no encuentra nada grave, lo explora y dice, mira, ahora mismo lo único que le encuentro es así, que no. Pero toma nota en su historial. Si se encuentra peor, me lo vuelve a traer, pero ya lo compara con la primera vez que vino. Es decir, que tampoco hay que alarmarse, pero que sepan que un niño que no está dando la lata, chiquitito, algo tiene. Vale, brevedad, Antonio, porque se nos está agotando el tiempo y tenemos otras preguntas más. Un oyente quiere saber, un oyente que tiene la matriz baja, ¿qué significado tiene? ¿Se puede ser problemático en algún sentido? Sí, la matriz baja es que por la vulva, por sus partes, le sale un bulto. Puede ser la matriz o puede ser la vejiga de la orina, y a veces puede ser el resto, el intestino. Lo más frecuente es la matriz. Suelen ser personas ya de cierta edad, en la menopausia, o es raro gente joven, muchas veces debido a los partos, otras no, pero más frecuente, es que a la dilatación de los ligamentos, son los elastiquitos que sujetan la matriz, con los embarazos o la obesidad, pues esos ligamentos se ponen flojos, como un elástico de un calcetín. Y entonces la matriz baja y sale un bulto por la vulva. Entonces, pues el peligro que tiene es que se ulcere, hombre, no es que se vaya a morir, pero que se ulcere, que aparezcan infecciones, y eso tiene su tratamiento. Queda muy bien, una cirugía muy sencilla, ginecólogo, van y se produce un tratamiento, pero se puede ulcerar, infecciones, infecciones de orina, que es frecuente, pero que es fácil de tratar. Y por último, pero un momento, y el tratamiento para prevenir, dice, bueno, ¿y cómo se puede prever? Con los ejercicios de Kegel, que es simplemente retener la orina, es decir, que cada vez que orine, o sin orinar, estando ahora mismo escuchándome a mí, aquí ahora, encoge el conducto de la orina como para retener la orina, muchas veces, ¿eh? Durante Mira, el día. La última pregunta, pero de verdad, muy breve, Antonio. ¿Qué es peor, la varicela o las paperas de pequeño? Dice que ¿cuándo es más peligroso pasarlo, de mayor o de pequeño? Toda esta enfermedad de mayor es peor. Vale. Pues ya está. Si quieren saber más... vayan a holadoctorcario.com. 20 personas nos han llamado, han respondido adecuadamente a la pregunta que planteábamos para obtener el libro. Han dicho que la biblioteca es el lugar donde pueden consultar el libro. Muy bien. Así que nada, con esa respuesta nos quedamos. Y del 20, pues del 1 al 20 me tienes que decir un número para saber quién se lleva el libro, Antonio. Pues... Hoy es 18, si te sirve 18. De algo. 18. ¿Al 8 le quito uno? 7 entonces. Por 7. 7. Pues el 7 es para Fernando Moreno. Ni idea. Así que para... Que llame ahora a Radio Brique y nos dé su teléfono. Eso. Le voy a decir que en esta ocasión lo voy a dejar el libro aquí en Fábula. Uh-huh. Va por orden Librería Fábula. Sí, uh-huh. Va por orden alfabético de librerías. En esta vez le ha tocado a Fábula. Si quiere que se lo dedique a alguien o a él, pues le deje el nombre. Que bueno, no ahora llame, no lo dice. Ahora no lo dice. Enhorabuena para Fernando Moreno, que se ha quedado con el libro. La pregunta de cara a la semana que viene la hacemos ya y vayan pensándola. ¿Qué médico griego es llamado el padre de la medicina? Vayan estudiándolo, vayan pensándolo y la semana que viene pues ya nos lo cuentan. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Thank you.